Amigos, gracias por acompañarnos. Les extiendo una cordial bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale. Este es el Ministerio de Enseñanza Bíblica Radial del Dr. Adrian Rogers. Amigo, usted debe estar dispuesto a escuchar cuando sus hijos quieren hablarle. Cierto, muchas veces ellos no quieren hablar. Por lo menos a horas normales. Recuerdo a nuestro hijo mayor. Había momentos cuando parecía una esfinge egipcia. Ni una palabra en todo el día y de pronto después de la medianoche hablaba y hablaba y hablaba como si le hubieran dado cuerda. Yo tenía que decirle a mi esposa, Joyce, esta es una oportunidad dorada para hablar con él, así que es mejor que le escuchemos. Usted tiene que estar listo para cuando ellos quieran hablar. Por lo tanto, no se sorprenda si estando usted en lo mejor de su quinto sueño, alguno de sus hijos viene a despertarle diciendo, papá o mamá, necesito hablar contigo. Tenga su Biblia y un cuaderno de notas a la mano para terminar nuestro estudio bíblico sobre el tema ¿Cómo criar hijos ejemplares? ¿En qué pensaría si le pido que traiga a su mente el mejor regalo que ha recibido de sus padres? ¿Una bicicleta, unos patines, una muñeca, un trencito eléctrico, un carrito de cuerda? O a lo mejor está pensando en los regalos más caros que ha recibido. Lo que quiera que haya sido, en muchos casos lo único que le queda de ese regalo es el recuerdo. ¿Qué clase de regalos les hace usted a sus hijos? ¿Qué regalo puede tener un valor eterno? En el estudio bíblico de hoy, nuestro maestro Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos dirá cómo criar hijos ejemplares. En el programa anterior, comencé a explicar los 7 regalos que debemos dar a nuestros hijos si deseamos criar hijos que valen la pena. El primer regalo es el regalo de nuestro tiempo. En Proverbios 20:7 leemos, camine en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Escúcheme, sus hijos van a aprender mucho más viendo su estilo de vida que de las palabras que usted les diga. El segundo regalo es el brindarles amor incondicional. Y amor incondicional no significa dar a sus hijos todo lo que le pidan. Eso no es verdadero amor. Amor verdadero no es dar a la gente lo que quiere, sino lo que necesita. El tercer regalo es animarles constantemente. Nuestros hijos necesitan ánimo, tanto como una planta necesita agua. En otras palabras, el ánimo es para nuestros hijos, lo que el agua es para una planta deshidratada. Anime a sus hijos. En vez de tratar de sorprenderles haciendo algo malo, trate de sorprenderles cuando están haciendo algo bueno. Que su conversación con ellos no sea siempre negativa, sino positiva. El cuarto regalo es darles instrucción sabia. Veamos Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Dé a sus hijos sabia instrucción. Pero recuerde que dar una sabia instrucción solo es posible por medio del entrenamiento. De paso diré que cuando nuestros hijos son pequeños, es bueno tener adoración familiar, comenzando el día con la palabra de Dios. Mi esposa y yo tratamos toda clase de cosas con nuestros hijos para la adoración familiar. Permítame compartir una forma sencilla de adoración familiar que es una verdadera bendición. La seguimos practicando con nuestros hijos y nuestros nietos cuando nos visitan. Hasta aquí el resumen de lo que estudiamos en el programa anterior. Recuerde que estoy compartiendo con usted cómo nosotros practicamos la adoración familiar con nuestros hijos y ahora también con nuestros nietos. Dejamos que uno de nuestros nietos, que ya sabe leer, escoja un versículo de cualquier capítulo del libro de Proverbios. Sugerimos, si el número del capítulo coincide con el día, tomando en cuenta que Proverbios tiene 31 capítulos, o sea, un capítulo para cada día. Nuestro nieto o nieta puede escoger un verso y explicar qué piensa es el significado de ese proverbio, y luego todos hablan sobre el tema por algunos minutos. ¿Lo ve? Es sumamente sencillo. Pero lo que usted está haciendo cuando esos niños aprenden y discuten acerca de su significado, es enseñando sabiduría, o sea, proveerles de una semilla de verdad que pueden llevarla con ellos a todas partes. Así que dé a sus hijos una instrucción sabia, pero procure que esa instrucción vaya junto al entrenamiento. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Usted aprende cosas por medio del entrenamiento. Si usted aprende a nadar, tiene que hacerlo en el agua. De lo que yo sé, nadie jamás ha aprendido a nadar en seco o únicamente por correspondencia. Mi amigo, una cosa es la teoría y otra la práctica. ¿Ha visto alguna vez cómo algunos hombres entrenan a sus perros? Pasan más tiempo entrenando a sus perros que el tiempo que pasan enseñando a sus hijos. Y por las noches se aseguran que su perro esté cómodo y libre de peligros en su perrera y dejan que sus hijos se enfrenten los peligros de libertinaje. Instrucción, entrenamiento, línea sobre línea, precepto sobre precepto. La primera institución educativa es el hogar. Tristemente, hoy tenemos una generación de jóvenes que no saben distinguir lo bueno de lo malo. Un conocido predicador y escritor cristiano, refiriéndose a jóvenes en las iglesias, dijo lo siguiente: 57% de nuestros jóvenes no pueden decir que existe un estándar objetivo de la verdad. Más de la mitad de ellos no cree que haya un patrón fijo de lo bueno y lo malo. 85% de nuestros hijos son influenciados para razonar de esa manera. Solo porque algo es malo para usted no significa necesariamente que sea algo malo para mí, es el razonamiento. Y un 55% está de acuerdo en que absolutamente todo en la vida es negociable. O sea que en sus mentes no hay ninguna distinción entre el estándar fijo de lo bueno y lo malo, como lo tenemos en los 10 mandamientos. ¿Cuántos de ustedes piensan que es una desgracia que los 10 mandamientos hayan sido removidos de los salones de clases de las escuelas norteamericanas y que están tratando de remover los 10 mandamientos de oficinas y lugares públicos? ¿Cuántos de ustedes tienen algún cuadro o pintura de los 10 mandamientos en sus casas? ¿Cuántos de ustedes, padres, que se quejan que sus hijos no conocen los 10 mandamientos, lo saben ustedes mismos? Alguno de ustedes tal vez sí lo saben, pero la gran mayoría no lo saben. Y si usted no lo sabe, ¿cómo espera que sus hijos lo sepan? Nuestros hijos necesitan saber la diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo van a aprenderlo si no les damos una instrucción sabia mediante un práctico entrenamiento? En eso, los humanistas seculares nos llevan la delantera. Quinto regalo, demos a nuestros hijos restricciones razonables. Proverbios 6, los versos del 20 al 23. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón. Enlázalos a tu cuello. Te guardarán cuando andes. Cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Notó el contenido de esa última frase. Camino de vida, las reprensiones que te instruyen. No solo es bueno que nosotros tengamos metas para nuestros hijos, debemos animarles para que ellos mismos tengan sus propias metas. Pero también debemos hacerles conocer las limitaciones. Hay cosas que se les debe negar. Debe haber restricciones, aunque nuestra moderna sociedad dice que eso es contraproducente. Dios creó un par de hijos y los puso en el jardín del Edén. Y Dios fijó ciertas limitaciones. Dios hizo conocer a Adán y a Eva ciertas restricciones, no para maniatarlos, sino para que fueran libres. Cuando usted hace conocer a sus hijos ciertas limitaciones y restricciones, lucharán contra ellas. Si usted cede, sus hijos nunca tendrán confianza. Se sentirán no amados si las restricciones ceden y si usted no les pone limitaciones. Ellos permitirán a otras personas que lo hagan. Es algo increíble. No poner limitaciones a un niño implica que usted lo rechaza. Y esa es la razón por que muchos de nuestros hijos son conquistados, engañados, seducidos por otras personas. Se mira a las limitaciones como si fueran algo malo, pero no lo son. Y nosotros, los padres, a veces debemos dejar de tratar de ganar concursos de popularidad y simplemente decir cuáles son las restricciones. No haga demasiadas pequeñas reglas. Tenga unas pocas, pero buenas, y manténgalas. Al preparar este estudio bíblico, yo estuve pensando en cuáles fueron las grandes reglas en nuestro hogar. Básicamente teníamos solo dos reglas, pero eran fijas y seguras, como candado de acero. Primera regla: no ser deshonesto y jamás mentir. Segunda regla: no faltar el respeto a nadie, de manera especial, jamás faltar el respeto a la madre. Pudiera ser que yo me hacía el de la vista gorda en ciertas cosas, pero nunca toleré una mentira, una falta de respeto o una deshonestidad. Y las limitaciones que pongamos deben ser reales. Hablando de falta de respeto, uno de los hijos de un diácono de nuestra iglesia se puso insolente con su mamá. Y me gusta lo que hizo ese diácono. Llamó a su hijo y le dijo: hijo, te pusiste insolente con tu madre, y cuando hiciste eso, pecaste contra Dios. Y ese es un asunto entre ti y Dios, y tendrás que arreglar cuentas con Él. Pero también es un asunto entre ti y tu madre, y vas a tener que arreglar las cosas con ella. Pero el asunto es que ella no solo es tu madre, sino que también es mi esposa. Y yo no permito que ni tú ni nadie le hable a mi esposa de esa manera. Estupendo. Y disciplinó físicamente a su hijo. Estoy seguro que ese muchacho no volvió a insolentarse con su madre por algún tiempo, por lo menos. Aprendió que su padre podría hacerse el desentendido en muchas cosas. Pero la deshonestidad y la falta de respeto jamás podían pasar más allá de los límites establecidos y de las restricciones que estaban bien definidas y que eran observadas al pie de la letra. Sexto regalo: tengamos un oído atento para nuestros hijos. Veamos Proverbios 18, desde el verso 13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Esto hace referencia a su debilidad. Mas, ¿quién soportará al ánimo angustiado? Quiere decir que es terrible cuando se quebrante el espíritu de un niño. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Usted debe estar dispuesto a escuchar cuando sus hijos quieren hablarle. Cierto, muchas veces ellos no quieren hablar, por lo menos a horas normales. Recuerdo a nuestro hijo mayor. Había momentos cuando parecía una esfinge egipcia. Ni una palabra en todo el día. Y de pronto, después de la medianoche, hablaba y hablaba y hablaba, como si le hubieran dado cuerda. Y yo tenía que decir a mi esposa: Joyce, esta es una oportunidad dorada para hablar con él, así que es mejor que lo escuchemos. Usted tiene que estar listo para cuando ellos quieran hablar. Por lo tanto, no se sorprenda si, estando usted en lo mejor de su quinto sueño, alguno de sus hijos viene a despertarle diciendo: papá o mamá, necesito hablar contigo. Salga a la calle con su hija o con su nieta. Llévelas a comer al restaurante que ellas escojan. A lo mejor lo único que le pidan sea una hamburguesa con papas fritas o un batido de frutas. Y aunque por largo rato tal vez no digan ni una sola palabra, le aseguro que de pronto empezarán a hablar como si fuera la última oportunidad del mundo para hacerlo. Por lo tanto, esté listo para saber escuchar. Nunca esté demasiado ocupado como para no tener tiempo para escuchar a sus hijos, especialmente a los adolescentes, a los jóvenes. Séptimo regalo. Provea para ellos un medio ambiente feliz. Proverbios 15, del 13 al 17. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. En otras palabras, un plato de legumbres es mucho mejor que la carne más exquisita si usted tiene amor, gozo y felicidad. Deje que su hogar esté lleno de risas y alegría. Muchas veces los amiguitos de nuestros hijos les preguntaban, ¿cómo es la vida en la casa de un pastor? Tu papá se pasa predicando en casa todo el día. Con toda sinceridad, puedo atreverme a decir que nuestro hogar estaba por encima del hogar promedio en lo que tiene que ver con la risa, la alegría y las tonterías que hacíamos. ¿Cómo criar a nuestros hijos? Sea firme, sea justo y sea divertido. No se avergüence si tiene un sano sentido del humor. Los psicólogos nos dicen que un buen sentido del humor es una señal de inteligencia y que la risa es como un excelente lubricante que mantiene trabajando en buena forma los engranajes de la felicidad dentro del hogar. Pero la porción de Proverbios de hace un instante también nos habla de aquellos que tienen un espíritu abatido. Y cuando la cuerda de la tensión emocional se rompe, desaparece la chispa del entusiasmo. Ya no se oye el vibrar de una risa sincera y sonora. Y no hablo de risas malsanas, toscas, sucias o burlonas. El apóstol Pablo en Efesios 5:4 nos dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien, acciones de gracia. Pastor, ¿cree usted que a Dios le gusta la risa? Veamos rápidamente Génesis 21:6. Entonces Sara dijo, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Dios le dio a Sara un hijo, y el nombre de ese hijo fue Isaac. Y el nombre Isaac significa risa. De paso, debo decir que es bueno aprender a reírse de uno mismo, a reírse de los problemas. Cuando yo era solo un muchachito, vivíamos en el estado de la Florida y tuvimos un terrible huracán. Mi papá, junto con otros hombres, estaba clavando planchas de madera en las ventanas. Soplaba un viento muy frío. Nos quedamos sin electricidad. Encendimos linternas. Mi papá entró en la casa y logró cerrar la puerta a pesar de la fuerza del viento. Yo estaba allí con temor, con mis ojos bien abiertos, pensando si es que nuestra casa sería succionada por el huracán. Mi papá estaba tranquilo. Miró a mi mamá y dijo, daría $5 por una taza de café. Mi mamá llenó un jarro con agua, la puso en la cocina de gas e hizo la taza de café para mi papá. Parece que él se olvidó que nuestra cocina no era eléctrica, sino a gas. Él miró a mi madre por unos instantes, sacó su billetera y le dio a mi madre un billete de $5. Después de unos segundos de silencio, todos nos reventamos de la risa. En un momento de tensión, aprendimos a reírnos. Mi amigo, usted puede tener un hijo talentoso si es que le da estos 7 regalos. Y le prometo, bajo la autoridad de la palabra de Dios, que esto marcará una gran diferencia en su hogar. Yo agradezco a Dios por los hogares cristianos. Yo no conozco nada que sea mejor que un genuino hogar cristiano. El hogar no existe para que usted pueda realizar sus negocios. Los negocios existen para que usted pueda tener un hogar. Y realmente Dios quiere que todos tengan 3 hogares: un hogar familiar, un hogar eclesial y un hogar celestial. Jesús es el más grande constructor de hogares. Satanás es el más grande destructor de hogares. Dios quiere que usted tenga un hogar familiar. Tal vez usted es un huérfano o una persona divorciada o separada de su cónyuge. Entonces necesita amigos que sean como una familia para usted y necesita un hogar eclesial, o sea, un lugar donde puede estar con sus hermanos y hermanas en Cristo. Y necesita saber que cuando muera irá a su hogar celestial, que es la morada del Padre Eterno. Y la llave para estos 3 hogares es el Señor Jesucristo. Usted tiene que conocer al Señor Jesucristo. Tiene que recibirle en su corazón. Si nunca antes lo ha hecho, le invito a que considere esta decisión ahora mismo. Y puede orar de la siguiente manera: querido Dios, gracias por amarme. Necesito que me salves porque soy un pecador y estoy espiritualmente perdido. Sé que mi pecado merece tu juicio, pero me acerco a ti en busca de misericordia. Señor Jesús, toma el centro y control de mi vida y ayúdame a ser la clase de persona que tú quieres que sea. En tu nombre lo pido. Amén. Si usted en forma seria y sincera hizo esa decisión por Cristo, Dios le perdonó sus pecados y ya es parte de la familia de Dios. Esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. A todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos gustaría que usted comparta esa su decisión espiritual con nosotros para alegrarnos con usted y tener el privilegio de orar con usted. Todo hijo e hija vale la pena y vale la pena invertir nuestro tiempo en ellos, escucharles, darles ejemplo piadoso, un hogar feliz, restricciones, amor incondicional, motivación. Cómo criar hijos ejemplares es un mensaje con información tan práctica que le ayudará una y otra vez. Puede adquirir su copia en CD en nuestra página elamorquevale.org. Asimismo, puede llamarnos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. Cómo criar hijos ejemplares es parte de la serie de 6 enseñanzas Cómo fortalecer a su familia. ¿No le gustaría que su familia viniese con un manual de instrucciones? Bueno, la Biblia contiene todo lo que usted necesita saber para poseer una familia feliz y saludable. Sus páginas están saturadas de sabiduría. El pastor Rogers comparte estas verdades con usted en sus mensajes: Fe para la familia, Cómo ser el hijo de una madre feliz, Cómo ser el padre de un hijo sabio, Cómo embellecer su hogar, Cómo criar hijos devotos, Cómo criar hijos ejemplares. Encontrará la serie completa Cómo fortalecer a su familia en nuestra página elamorquevale.org o escríbanos a El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias, Maritza. Ha sido un placer estar con ustedes hoy. Agradecemos a Maritza Edmiston y Lenín de Llanón por la producción de esta enseñanza. Soy Andrés García Vigio y le invitamos a acompañarnos nuevamente en nuestro próximo programa, donde continuaremos estudiando la poderosa verdad de que Dios es el amor que vale.